Oye tú, ¿qué estás mirando? ¿Te sorprende ver el cambio que te está aplastando? Por elegir con odio y pensar que está bien, la araña que botaste te picó, ¿qué vas a hacer? Programa número 0 de Voces desde el Pie, acá Eduardo Torres. Hola, ¿qué tal? Matías Dolgo, un gusto. Estamos acá estrenando programa nuevo en La Colectiva y bueno, un poco vamos a contar de qué se trata esto, ¿no? Y sí, ya que empezamos así, dando una introducción, digamos. Empecemos diciendo que es un programa que vamos a tratar de tener un espacio para reflexión, para las entrevistas y bueno, otro para tratar las temáticas de actualidad un poco más relajados. Sí, sí, y con otro enfoque, principalmente distinto por lo menos al de los medios convencionales. Sí, la idea es, como dice la radio, comunicación alternativa, fines alterativos, sería sí, la idea. Sí. Así que bueno, esperemos estar a la altura de la radio. Y empecemos ya, porque no vamos a andar con tantas vueltas, que claro, el calor que hace y esas cosas. Claro, no. El fin de semana fuimos al estreno el jueves, a la van premier de Yalá Yalá. Exactamente. Una producción sobre el conflicto de Medio Oriente, bastante cargada la situación. Y enfocada desde un lado, digamos, diferente. Claro, sí, recordemos. Bueno, como bien dijo, es la primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina. Cosa que ese es un dato no menor. Se llama Fútbol, Pasión y Lucha, ¿no? Es el subtítulo, digamos. Y esta película está dirigida por Cristian Pirovano y Fernando Romanazo. Bueno, como bien dijo, se estrenó este jueves. La siguen dando en el cine Gaumont. Aprovechen y vayan a verla. Se trata sobre el día a día de 7 personas ligadas al fútbol. Se ven constantemente afectadas por el sometimiento que vive Palestina por parte de Israel. Sin embargo, cada una de estas personas se las arregla para poder vivir y sobrellevar todo tipo de problemas de la manera más digna posible y así seguir disfrutando de una de sus pasiones más grandes, el fútbol. Vamos con el audio con uno de los directores de esta coproducción argentino-palestina y nos va a comentar Fernando de qué la vio, ¿no?, de esta situación. Sí, la experiencia de la primer coproducción con Palestina fue totalmente buena, pero también costosa y muy dificultosa. Al no tener antecedentes, al ser unos territorios reconocidos, o sea, no tiene entidad internacional como Estado, fue burocráticamente hablando muy complicado legalizar todo. De hecho, lo tuvimos que legalizar en Israel, en la Embajada Argentina en Israel, después de hacer muchos pasos burocráticos dentro de la propia Palestina, después de venir acá, sellar todo, volver a legalizar todo. Bueno, todo un paso muy burocrático tremendo. La experiencia de coproducir con Palestina, bueno, primero tratar de voltear las barreras de culturales e idiomáticas específicamente, si bien la mayoría habla inglés. Nosotros coprodujimos con la Federación de Fútbol, entonces por ahí no solo el idioma del lenguaje, sino el idioma del métier. O sea, nosotros le hablamos del audiovisual, de la experiencia desde el cine, y ellos por ahí tienen muchísima más experiencia en organizar campeonatos, partidos y no sé, y entrenar jugadores. Entonces fue una experiencia muy, muy movilizadora, muy difícil, pero a su vez enriquecedora. Yo creo que eso también se nota en la película. No es una película turística, ni siquiera de una mirada paternalista desde el occidente, sino que es un relato con idiosincrasia palestina también, porque justamente al ser coproducido con gente de Palestina, ellos mismos nos fueron ayudando a que sea un relato íntegro de ellos y no mentir, ni exagerar, ni nada, ni falsear nada. Entonces fue muy, muy importante la coproducción y muy satisfactorio para todos. Pero lo que contaba era justamente cómo fue laburar allá en Palestina, ¿no? Claro, sí, como dice, todo el tema de las barreras idiomáticas, las costumbres, todo eso, pero aparte cómo lo viven ellos en carne propia y cómo nos une, cómo nos une principalmente el fútbol. Lo habrán inventado los ingleses, todo lo que quieras, pero hoy en día es un lenguaje aparte. Y como el rock and roll, más o menos. Totalmente, y es político, eso no hay que olvidarlo. Hay una cuestión también con esta película, que es una especie de documental, pero obviamente tiene un guión que va hacia un una historia particular que tiene que ver con la falta de golpes bajos, digamos, la no apelación a los golpes bajos, que suele ser bastante, digamos, común en este tipo de películas, y muestra el cotidiano, el día a día, desde un lugar tan digamos, aparentemente ingenuo, inocente y cotidiano como es el fútbol. Cómo los tipos de repente tenían que jugar un partido y pasaban por un control y quedaban 5 en cana del partido y tenían que suspender el partido porque no podían llegar a los 11 jugadores. Tan simple como esto. Así que la recomendamos. Me gustaría hacer una breve, o sea, darle lugar a una intervención de vuelta de Fernando, uno de los directores de la película, que va a explicar un poco las expectativas que tienen sobre esta producción, que dicho sea de paso es una de las 5 más vistas el fin de semana en Buenos Aires, así que es... Sí, se presentó también en una serie de festivales incluso, así que va teniendo bastante éxito y es un tema que realmente es muy importante reflejarlo. Así que bueno, vamos con la expectativa que tienen los directores de esta película acerca de, bueno, de cómo puede llegar a impactar su obra acá en el público. Las expectativas que tenemos realmente son muchas. Cuando terminemos de acá de Capital, de pasarla, queremos ir empezar a ir a todos los espacios Inca del interior y sumándole universidades, centros culturales y todo el que quiera pasarla a cada lugar donde vayamos. Después tenemos intención de empezar una gira latinoamericana y después europea. Todo esto nosotros queremos acompañarla porque la película realmente creemos que hay que militarla y acompañarla para poder darle la visibilización que se merece, y las campañas de prensa y de difusión siempre están mucho mejor armadas cuando se encuentran los productores o los directores en la zona o en las ciudades o en los pueblos. Entonces nosotros pensamos acompañarla, por eso por ahí empezamos con un solo cine nada más y después, bueno, ir uno a uno, paso a paso, cubriendo todas las zonas que podamos, y después que terminemos por ahí el circuito este, lo abriremos para todo el mundo que quiera pasarlo, será bienvenido, nosotros encantados, así que queremos que se vea, esa es la intención, ojalá se pueda también comprar por un vender o que un canal de televisión se interese, y bueno, más que nada, hoy en día lo más inmediato creemos que la gente se entere un poco lo que es vivir el día a día en Palestina, que se entere cómo tratan a los deportistas ahí y que se entere también qué pasa ahí con respecto a este amistoso tan tremendo que quiere jugar la selección argentina, o sea, lo descabellado que es apoyar en este momento a Israel en jugar un partido amistoso con la selección argentina en Jerusalén, un lugar que gracias, en realidad, por culpa de Trump, se está tornando una situación totalmente feroz y realmente es un insulto a toda la población palestina y es un insulto a todos los creyentes de todas las religiones, porque esa tierra que está declarada por las Naciones Unidas, que no le pertenece a Israel, entonces no se lo pueden apropiar. Así que bueno, creemos que en lo inmediato eso sería lo más ideal para que no se pueda, para que la selección argentina se replantee de no ir a jugar a ese partido. Así que... Bueno, era el testimonio de Fernando Romanazo, uno de los directores de Yara Yala, y tocaba un tema, ¿no?, que estábamos próximos a tratar, ¿no? Sí, que justamente mencionaba que el fútbol claramente es político, y este acto que menciona de parte de la selección argentina yendo a jugar un amistoso a Israel, específicamente a Jerusalén, que bueno, es una... como bien dijo Luis Fernando, la ONU dijo que no es territorio israelí, lo dijo con la resolución 450, lo dijo la parte encargada de la seguridad, Consejo de Seguridad, gracias, ya hace varios años, pero bueno, Trump no le importó evidentemente y en diciembre del año pasado decidió mudar la embajada a Jerusalén. Bueno, es muy incómodo, ¿no? Un momento bastante inoportuno para hacer un partido así. Sí, muy realmente muy inoportuno, pero se supone que la AFA se justifica con que es una cábala bilardista, por así decirlo, y van a jugar. Igualmente está pautado para el 9 de junio, falta poco. Ya. Sí, pero sin embargo, obviamente hay repudios de parte de las autoridades palestinas, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rahum, le escribió una carta a Chiqui Tapia y le recordó que el partido debía jugarse en Haifa, pero tras una presión política por parte del gobierno israelí, como dijo abiertamente la ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, el partido se ha trasladado a Jerusalén. O sea, cedieron ante la presión y van a jugar en Jerusalén como un acto más de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. O sea, el fútbol, como bien digo, es político y este amistoso no está exento. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que se va a jugar. Sí, pero sí, se va a jugar. Va a sentar un precedente fuerte. Igual vino Netanyahu hace poco, Macri lo recibió, estuvieron charlando, así que bueno, había una cuestión también de compra de armamento, del famoso know-how de los israelíes en cuanto a la represión de las protestas sociales que ellos van a querer capitalizar. Es un tema delicado, tiene un montón de aristas, digamos, tarea para el hogar, para este programa, volver a tocarlo, tal vez con algún invitado. Y bueno, estaremos pendientes de lo que pase al margen del fútbol con toda esta cuestión y bueno, con la película que les presentamos, que la verdad que la recomendamos ya, mucho. Yala, la recomendamos, sí. Manipulando periodistas, te sacaron el fútbol, compraron sindicatos, arruinaron convenios, quieren sueldo barato, agrandaron la grieta y achicaron el resto, recortaron cultura y